Informando que estamos en línea con Carlos Rosaski, ¿sí? Bien, a ver, vamos entonces a tomar esta noticia. Lo habíamos anticipado hoy al comienzo del programa. Tiene que ver con el juez Carlos Rosaski, que parece ser que me está escuchando. A ver, Carlos, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Esteban Fernando Covelo te habla, acompañado de la señorita May Peñalba. Bueno, antes de comenzar la entrevista, por supuesto, las felicitaciones correspondientes por este premio que vas a recibir, el honoris causa, que va a ser una distinción que otorga la Universidad Nacional de La Plata. Así que, bueno, felicitaciones por este premio. Muchas gracias, muy atento. Bueno, vamos a pasar a la entrevista en sí, que tiene que ver un poco con todo lo que estuvo sucediendo en el día de ayer. Vamos a arrancar de esta manera, ¿no? Es algo que está tan en boca de todos, lo que tuvo que ver con Ni Una Menos. ¿Cuál es su opinión con respecto a todo lo sucedido en el día de ayer? Bueno, yo estuve ayer en la plaza en Buenos Aires y... Sí, es un poco lo que se dijo, que después escuché a la noche. En realidad es un hito, es una bisagra, sí. Claramente. Quienes conocemos hace muchos años la temática, todos los que la conocen saben perfectamente que durante siglos, diría yo, esto se manejó de una manera solitaria. Ajá. Mayoritariamente eran las víctimas las únicas que hacían un reclamo y después, bueno, y morían. El gran cambio se produce en las últimas décadas, se empieza a tomar conciencia, pero recién en los últimos, no sé, yo diría 20 años, se toma más conciencia todavía de muchos aspectos de este fenómeno. No es solo, hoy se le puso nombre y se llama femicidio, pero en realidad es violencia de género. Y esto ha sucedido a lo largo de toda la historia, la enorme mayoría de los violentos han sido varones, y las leyes las han hecho los varones, las han aplicado. Por lo tanto, esta lucha que viene teniendo no solo la mujer como grupo vulnerable, sino que lo mismo sucede con los niños o con las personas mayores. La verdadera conciencia, tanto del daño que se ocasiona como de la vulnerabilidad, se ha tomado a partir del avance de la psicología profunda. Es en ese momento en que se empieza a conocer qué pasa con la personalidad del violento, qué pasa con la víctima, y en el mismo sentido con los niños, ¿no es cierto? Carlos, este parece ser un reclamo que va dirigido a un sector de la justicia, ¿no? ¿Esto es verdaderamente así? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? A mi entender, sí, porque también, como yo decía, si el que conoce los mecanismos de las denuncias, de las frustraciones, de mandar a las víctimas de un lugar para otro, etcétera, sí, sabe perfectamente que el lugar donde mayor responsabilidad hay para intervenir, que es la justicia, es a veces el lugar donde se interviene mal, es el lugar donde se desprotege en lugar de proteger. Y cuando en esos casos la víctima termina perdiendo la vida, nadie paga por eso. Claro. Por lo tanto, ese tipo de impunidad es lo que yo creo que motivó a que se movilizara un país. No hay antecedente alguno de una marcha masiva por esta temática. En la Argentina jamás sucedió. Esto no sé, hemos reclamado hace 3-4 años en el obelisco en Buenos Aires, éramos 50 personas. Claro, claro. Con unas perchas que llevaban la gente que estaba ahí con ropa de mujer. Y pasó de 50 personas a cientos de miles en todo el país. Entonces, eso es un avance social, a mi entender, extraordinario. Buenas tardes, Juan Rosansky, Carlos Rosansky. Hola. Perdón, estuve ahí una confusión. Hola. Es Mayra Peñalba. Hola, ¿me escuchás? Hola. Hola. ¿Carlos? Sí, se había cortado. Ah, bien. Buenas tardes, Carlos. Mayra te saluda. Un poco a esto que decías, ¿no? De que hace unos años eran 50 personas, ¿no? Los medios de comunicación, por supuesto, van muchos casos visibilizando y en otros casos quizás ocultando. Esto tiene que ver, acá tenemos un artículo de, tenemos tu opinión en de tu columna de opinión del diario Página 12, cuando hay jueces de la nación que consideran que la integridad sexual de niñas y pobres vale la mitad de las que pertenecen a un sector social más acomodado, ¿no? Y se siguen dictando sentencias, estamos en problemas. Y un poco también esto tiene que ver quizás con, o sea, se puede hacer una analogía sobre el rol que juegan los medios de comunicación para justamente la sociedad, donde se visibilizan algunos casos y otros quedan totalmente ocultos, ¿verdad? Sí, yo creo que la similitud tiene que ver con que la sociedad completa está atravesada por un imaginario, un modelo, que es el modelo androcéntrico, masculino. Esto es así, a lo largo de la historia fue así. Entonces, si bien en la justicia sucede lo que yo describo, porque lo conozco y lo vivo hace 23 años como juez, o sea que me consta que cada juez está atravesado por su propia ideología. Aquel juez que su ideología es misógina, de discriminación, etcétera, lo va a traducir en acto, en sentencia. A su vez, el comunicador social que tiene esa visión también lo va a traducir en las notas. Entonces, un femicidio va a decir que es un crimen pasional. Claro, exactamente. Claro. Carlos, hoy hacías mención a esta, si se quiere, a esta movilización, a esta convocatoria que realmente parece que viene a concientizar, a involucrarnos, a una invitación a implicarnos todos como miembros de la sociedad a una problemática que ya hace rato se viene dando en nuestro país y, por qué no, en el mundo. Sí. Y te pregunto, ¿te sorprendió la reacción que tuvo la gente también en lo que sucedió con el juez Horacio Piombo? En parte, te explico por qué. Tanto Piombo como Sal Yargués son los dos jueces a los que yo me refiero en la nota. Sí. Porque hace varios años habían sacado esa, y antes habían sacado otra, pero esa particularmente la del pastor evangélico. Cuando ellos, eso sale publicado en su momento, e incluso yo escribo un artículo en ese momento para Página 12 que se llamó no sé qué de los dinosaurios, tal cual. A mí lo que me preocupó en esta última nota fue precisamente que después de esa sentencia, donde el INADI interviene y lo declara, hace un dictamen de que es discriminatorio, además es claramente discriminatorio, o sea, le baja la pena al hombre porque las chicas son pobres. No tiene mucha vuelta eso, digamos. Muy bien. Hace el dictamen y después la Suprema Corte lo revoca precisamente en base a ese dictamen. La pregunta que yo me hago en aquel momento es, ¿cómo esa gente que tiene ese criterio puede seguir siendo juez en un país que, según sus leyes, no debería tener juez? Entonces, en aquel momento se conoció el fallo, pero no había un espacio adecuado para que la reacción sea con este nivel de masividad, porque de hecho que siguieron en sus cargos, ¿correcto? Cuando ahora hacen esto de esta criatura, que es de un nivel de brutalidad también que yo no conocía, yo tengo una colección de fallos brutales que tengo guardados, claro, que realmente dan vergüenza, pero ese concepto que ellos desarrollan, los dos, porque uno de los dos dijo que adhirió, bueno, el juez que adhiere hace suyo los argumentos, así que no hay distinción. Claro, exactamente, sí. Eso es indiscutible, pero la realidad es que expresarse de esa manera sobre una criatura de 6 años, no solo implica un desconocimiento que yo no creo que exista, yo no creo que sea producto de desconocimiento, creo que es producto de la brutalidad del que lo está escribiendo. O sea, esto es un pensamiento, es un sistema de creencias, en este caso con el mismo criterio discriminador de hace unos años sobre las chicas pobres violadas, lo tienen en este caso sobre un nene de 6 años. Y en este caso, y por suerte, tenemos una sociedad que dijo en distintos lugares, en la academia, porque las universidades lo dijeron, y los expulsaron, en la política, porque los políticos se pronunciaron, y finalmente los estudiantes en la propia facultad con un escrache hace tiempo, hace un par de semanas, y todo derivó en la renuncia. Entonces, eso es un triunfo social, eso es claramente un triunfo social. Es lo que no pudo hacer el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, o el jurado de enjuiciamiento. Es decir, lo que no se logró en ese momento sí se logró con la presión social, que ya tenemos experiencia, la presión de los organismos ha logrado, empezando con madres y abuelas, ha logrado que se juzgue en 35 años después el delito de esa humanidad. Por supuesto, tanto, claro. Argentina sabe muy bien esto, y no sé si aquello, si esa lucha de tantos años de los organismos, no condicionó también para que hoy la sociedad esté preparada para reaccionar muy rápido frente a barbaridades como la de estos dos jueces. Carlos, que ya para ir finalizando, quisiéramos saber algo acerca de este de esta distinción honoris causa. Bueno, cómo repercute, por supuesto, en vos. Sabemos que sos un magistrado que se ha realmente comprometido con todo el proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país. Así que, bueno, queremos conocer también un poquito una reflexión acerca de esta distinción que te será entregada por la Universidad Nacional de La Plata. Mira, a mí me pasan dos cosas con eso. Una tiene que ver con la parte, digamos, agradable, que es vivirlo como una caricia, digamos. Uh-huh. Sobre todo porque determinado nivel de compromiso en determinados espacios complicados, como es la justicia, en este caso, siempre es difícil, siempre es un camino duro y uno tiene que estar preparado para eso porque en realidad es un compromiso. Y lo ejerce o no lo ejerce. Entonces, desde ese punto de vista es una enorme satisfacción. Desde el otro punto de vista, y sin quitar, por supuesto, el nivel de satisfacción y de caricia, sí. Pero la realidad es que nadie que genuinamente tenga un compromiso social en el ámbito en que trabaja, lo hace por un reconocimiento. Exactamente. Buscando un reconocimiento. Se entiende. Esta es la verdad. Se entiende, yo sí. Creo que aquel que está buscando eso, y hay, uh-huh. y trabajan para claro, eso. Claro, exactamente. Está descalificado porque en realidad no es cierto. Es incompatible, o sea, en mi experiencia personal, cuando es genuino, no le interesa el reconocimiento. No lo desprecia ni mucho menos. Por supuesto que no, claro. Se entiende perfectamente, caricia. Sí. Es realmente una satisfacción, pero que se da en una sociedad distinta, porque Argentina hoy, insisto, en muchos aspectos, tiene una madurez que otras sociedades no tienen. Yo creo que es el producto, qué sé yo, de la mezcla que tenemos, ¿no? Una mezcla maravillosa. Claro. Tenemos un siglo de inmigración y mezcla que el fruto es este. Entonces, más allá de algunos animales que discriminan, lo cierto es que nosotros somos un ejemplo de no discriminación. Claro. Y si no, que le pregunten a cientos de miles de paraguayos, peruanos, chilenos, desde que yo era chico. Y es absolutamente excepcional la discriminación. El resto que es tolerancia. Y así creció el país. Entonces, todo eso hoy se junta en gente que llena una plaza para decir que se termine la violencia contra la mujer. Ahora, insisto, y lo que ha planteado, la mayor responsabilidad la tiene el Poder Judicial. ¿Eh? Las leyes las tenemos. Exactamente. No le echemos la culpa a las leyes. Recién decías algunos animales que discriminan y lamentablemente también tenemos que hablar de algunos animales que amenazan, ¿no? Porque por lo menos en las últimas horas trascendió la noticia de que hubo un detenido por las amenazas que sufriste justamente a partir de la lectura de los fundamentos del juicio, ¿no? De la condena de estos 15 represores. Sí, no, ¿cómo se hace para convivir así, Carlos? No, lo que pasa es que yo no puedo hablar porque está en plena investigación. Ah, está bien, está bien. Pero sí, es real y es parte también de la realidad que vivimos. Uh-huh. Lo que pasa es que llevó 30 años iniciar estos juicios y en dos días no se va a resolver. Claro. Sí creo que estamos en el camino. Hace una recorrida, en el caso de La Plata, por las facultades, las distintas facultades, te intercambias con los alumnos y te vas a dar cuenta que ese tipo de gente de esta generación la tiene mucho más clara que todos nosotros juntos. De modo que ahí está la esperanza. Realmente, en acto, no es esperanza sola, andar a la plaza ayer, cientos de miles de personas de todas las edades, y bueno, esto es lo que realmente reconforta. Lo otro, bueno, el otro es el animal que por intereses de ellos nada más, sigue siendo violento, pero que es minoría, si no fuera minoría no tendríamos la sociedad que tenemos. Claro. Bien. Carlos, muchas gracias por esta comunicación telefónica, realmente muy interesante todos los datos que estuviste proporcionándonos, y una vez más felicitaciones por esta distinción del honoris causa por tu tu labor en el proceso reparatorio de Verdad, Memoria y Justicia. Así que, y mucha fuerza también por lo que viene. Me imagino que estas cosas seguramente no tienen final, ¿no? Hay que continuar en esta lucha. Así que gracias a ustedes por participar, muy atentos. Bueno, hasta luego entonces, Carlos Rosaski. Pasaba entonces el magistrado, que estaba haciendo un comentario muy, pero muy interesante acerca de lo que sucedió en el día de ayer, en esta convocatoria, ni una menos. También estuvimos consultándole acerca de lo que sucedió con los jueces, con Horacio Piombo y Sal Yargués, que realmente fue muy, pero muy claro Carlos Rosaski en este aspecto, y también fue muy claro en el rol que juega cierto sector de la justicia en el día a día. Me quedo con algo, ¿no? Las leyes están. Sí, una muy muy linda frase, ¿no? Un palazo, terrible palazo para el sector de la justicia, que todavía se niega a tomar esas herramientas que el Poder Legislativo les ha brindado, y no sabemos por qué. Algunos todavía no se animan, no pueden, no quieren hacerse cargo de esto. Ahora sí, 4:30 de la tarde, vamos a seguir disfrutando de más rock and roll en el bondi.